Esto es Ecuador y estamos al aire. Somos Good Stop Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire! ¡Good Stop Blues! Hola, qué gustazo. Estamos en Good Stop Blues. Estamos en Good Stop Blues. ¡Qué buena onda! Viernes, viernes como para disfrutar, para escuchar un poco de blues y rock and roll. Soy Pato Harrell, que allí estamos saliendo desde la Radio de la Casa de la Cultura 940 AM y por supuesto por la www.radiocasadelacultura.gob.es. Bueno, nada más que agradecimientos totales a todo este personal que nos está escuchando y que disfruta del blues y rock and roll. Quiero comentarles algo, que está súper buena onda. Estuvimos con el equipo del colectivo Quito Blues hace unos minutitos también cerrando la tratativa y le agradecemos mucho a la Fundación Teatro Sufre que nos brinda el espacio. Muchas gracias a la maestra Cheo Patiño, también a Stalin y a todo ese equipo que nos va a brindar el apoyo para el primer día que se dará en el Festival en Grande, por supuesto en la Plaza del Teatro. Vamos a hablar de unas cosas interesantes que ya se nos viene la fiesta blusera acá en Quito. No se olviden también que el martes 29 de julio estaremos acá también en el auditorio de la Benjamín Carrión con los talleres. Vamos a comenzar con las palabras de bienvenida. Esto se dará cita, como les digo, a las 5 de la tarde en el auditorio de la Benjamín Carrión. Esto está en la Casa de la Cultura, en la 6 de diciembre y Patria, con las palabras de bienvenida al Quito Blues, seguido también con los videos de blues, y vamos a tener una propuesta muy buena onda. Está David Tanganelli, el gran músico brasilero, reconocido armonicista, que él brindará talleres de armónica, y por supuesto va a tocar en la banda en vivo acá en la... en el auditorio de la Benjamín Carrión. Eso es el día martes 29 de julio, así da comienzo el festival. El día miércoles, recibiendo en el auditorio de la Benjamín Carrión, vamos a tener un día súper buena onda, con los conversatorios, por supuesto, y vamos a tener ese día algo especial, la segunda muestra de lo que es en la poesía blues, con grandes expositores de lo que es la poesía, poetas ecuatorianos, de entre esos de Chita Jara. También está Julia Erazo, entre algunos. Está también Alexis Sicha, y bueno, reconocido, un gran amigo, hermano panameño chileno, que él crea también eventos luceros allá en el hermano país de Chile, y por supuesto siempre acompañado de poesía blues. Vamos a arrancar el programa, menos bla bla y más música. Vamos, agradecemos también el control de sonido a Andrés. Y no se olviden otra cosa que me estaba olvidando, se viene un festival súper chévere también, que va a ser la antesala de Quito Blues el sábado 19 de julio en Riobamba también se merece el blues. Vamos a hacer un reconocimiento a un gran músico ecuatoriano como es Nelson Melo, con la gran banda que es los Melo Blues Band. Así que va a haber cosas interesantes en las cuales vamos a seguir hablando y, bueno, disfrutar del programa. Menos palabras, le tenemos en el escenario, ya esto fue en el Quito Blues del 2013, a esta gran banda ecuatoriana como son los Blues S.A., acompañados del maestro David Tanganelli. Sin palabras. Bienvenidos, Good Stop Blues. Pero si por si acaso no te oyera, le hacemos mal para atrás, ¿no? De su vera abollando, bebé. That's where my baby stays. Y digamos que todo se fue a la mitad un ratito y que tenemos que acercarnos un poco más. Pero vengan, en serio, no era joder. Estoy bien. De su vera abollando, bebé. That's where my baby stays. Está pidiendo armónica la gente de manera ya furiosa. And I haven't been home to see my baby in about 991 days. No saben lo que es esto con teclado. Wait a minute, something's wrong. The knows that she won't unlock the door. Tampoco tengo un cuarto de los que viste por ahí. ¿Alguien sabe de quién es este tema? Un par de batas y una estufa. Hasta tengo un ropero para tus cosas guardar, porque yo no tengo nada. escuchábamos a una gran banda, a una gran banda de Ecuador. ¿Cómo son los blues, acompañados de David Tanganelli? ¿Qué cosas más buenas también esto que sigamos abriendo el espacio bluesero en Ecuador? Gusto también que Guayaquil se siguen abriendo más los espacios. Lamentablemente este año no se da el Blues del Río. Un abrazo bien grande también a Regis Seixas, que tomó la posta, fui parte de la organización de los dos primeros festivales. Y ahora también en Riobamba, también se viene un evento súper chévere, que estamos ahí haciendo la producción también con Joaquín Melo, que les habla Pato Recalde, en lo que es el homenaje, también un gran artista como lo es Nelson Melo, tiene 62 años, y casi toda su vida con el amor del blues, haciendo blues y dedicado para el blues y el rock and roll. Realmente es un gustazo enorme poder participar en este evento. ¿Qué más les quería comentar? Se viene también el Quito Blues. Les comentaba también que veníamos de la reunión con el colectivo Quito Blues y agradecimientos totales a la Fundación Teatro Sucre. El día jueves 31 vamos a estar, yo les voy a comentar un poquito el cartel también. Les confirmo que está Sandra Hall también de los Estados Unidos, están las Julias, las Rutgers también este día. Te vamos a comentar algo chévere. Y como estamos hablando del blues, del extranjero, del blues ecuatoriano, le traemos a una gran banda, como son los Tigres de Cholopán, con una canción que seguro les va a gustar. Saludos bien grandes también a Norman Wright, un gran armonicista, un gran amigo, un gran hermano blues, por supuesto, en la guitarra y voz de Emilio Lara, en la batería Rubén Álava y en el bajo Felipe Pinzón, me olvidaba, en el teclado también Carlitos Arboleda. Suenan los Tigres de Cholopán en Good Studios. Busca la marea. dejaré que tú te arrepientas. Cuando llegue el día, imploraré que seas mía otra vez. Esta gran banda como lo son los Tigres de Charlafán, de su último trabajo, nada más que muy feliz, muy contento de que se sigan abriendo los espacios para este género musical como es el blues. No es comercial, pero muy escuchable para toda la gente. Vamos a seguir con otro tema. Le traemos al maestro Héctor Napolitano, otra leyenda viviente del blues rock and roll ecuatoriano. Esto lo hicieron con Rachel Seger. Esto es En Sunshine, una canción original de Bill Withers. Escuchemos. Thank you. seguimos aquí con el con su programa, su programa Woodstock Blues. Qué chévere, gracias de aquí por este programa también en el estudio. Dieguito Salazar, también saludos, otro gran personaje acá de la radio. No se olviden también de visitar Mayo 68, donde van a disfrutar de mucha rumba también. Guisardo García, su reina Victoria y Juan Leonera, la gente que le guste la salsa clásica. Y bueno, como les comentaba, también el jueves 31 vamos a tener unas cosas súper interesantes en la Plaza del Teatro. Va a abrir la banda Armónico Simple, una gran banda blusera de cera, que después de estar los Cuyes Blues Band, una banda rock and roll blues, seguido de otra reconocida banda como son los Mondonguito Blues. Ahí está Pato Tobarro, un grande guitarrista ecuatoriano, seguido de Blues Project Rolling también, una banda reconocida, una de las mejores bandas ecuatorianas como son los Blues de CA. Después de que ya está confirmado, viene Sandra Hall, una reconocida cantante de Estados Unidos, que viene con toda su banda desde Estados Unidos. Y para cerrar este gran día, este comienzo también del festival en grande, están las Good Girls de Argentina. Les recomiendo, no se olviden, vamos a comenzar el séptimo festival Quito Blues, octavo festival de blues de Quito, Ecuador, el martes 29 en la Casa de la Cultura, aquí en la aula de Javín Carrión. Las palabras de bienvenida, tendremos también presentación, videos de blues, las talleres de armónica dirigido por Gavita Ganelli, que es un reconocido también armonicista brasilero, representante de la Honda, y tendremos también el gusto de escuchar a toda su banda. El miércoles 30 en la Casa de la Cultura, así mismo, a las 17 horas, en la aula Benjamín Carrión, tendremos el conversatorio Pro Mejoras del Blues, su trascendencia en Sudamérica, la segunda muestra de poesía blues a cargo de los poetas ecuatorianos y extranjeros. En esta parte quiero, hace un ratito les comentaba también que vamos a tener a un gran expositor también como Ricardo García, el hispanomedio chileno que viene viviendo algunos años allí en Chile. Él crea muchos eventos blueseros y también crea eventos acompañados de poesía blues. A las 19 horas de este miércoles 30 de julio tendremos las clínicas de guitarra dirigido por Vanessa Harbert. A las 20 horas, clínica de armónica blues a cargo de Natasha Seara. Ella viene con los Good Years. Natasha Seara también es otra reconocida armonicista argentina, que ella va a estar, es ella también la representante de Marta Horner. A las 21 horas tendremos el taller a cargo de Gés Condado. Esto va a ser un taller de canto y terminamos con la presentación en vivo, una pequeña presentación abre boca de los Groupiers. Nos vamos a la pausa, somos Good Stop News. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la exposición Caos y Cosmos, de Fanny Eugenia Moscoso. Visite las salas Eduardo Quinma y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura y conéctese con la abstracción y el lenguaje propio del artista. Muestra que se inaugura este 22 de mayo y permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2014. Visite de martes a sábado de 9 a 16 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana. El proyecto Quito Identidad Catar, Inti Raymi 2014 presentan el proyecto de danza. Ecuador baila. Ecuador baila. Ecuador baila. Viva y sienta la expresión del folclor de nuestro país a través de la danza indígena y mestiza. Jueves 26 de junio, 19 horas. Sala

ese era Blues Project Rolling. Esto fue en el Quito Blues del 2011 en la Plaza del Teatro. También quiero comentarles que está confirmada también la venida de Sandra Hall, una reconocida gran artista bluesera desde los Estados Unidos. También quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos han podido brindar. Seguimos agoteando puertas y tratando de dar uno de los mejores espectáculos para el Quito Blues de este 2014. Millón de gracias aquí en la Casa de la Cultura, al señor presidente, a Raúl Pérez también, a vicepresidente Gabriel, a Gabriel de Cisneros y bueno, a todo el equipo. Muchas gracias por brindarnos también el apoyo a Quito Turismo, en nombre de la señora Luz Elena Coloma, a la Fundación Teatro Sucre también, a todos los que están ahí tratando de creer y creen lo que es esto de abrir espacios muy fuerte, muy grande, muy sacrificado, por poder brindar esto a una capital como es la nuestra, una capital cultural. Quería comentarles también que el día viernes en la Plaza Foch, también tendremos el día de blues de 15 a 15:40, estará Ricardo García, también este gran poeta chileno panameño, estará también John Lord, estará también Camaleón, estará desde Riobamba Melo Blues, estarán también los Amay Blues, estará Antonio Vergara Blues Band, los Tigres de Chaulafán, Sandra Hall. El día sábado 2 de agosto estaremos, este día también, el día viernes está Ramiro Negrito Acosta también. El día sábado 2 de agosto estamos desde las 14:30 con la presentación de Ricardo García. Están la Blues Band, también están los Guayadera, están los Magnolia, estamos los Crónica Roja Blues Band, está también la banda de Canadá. Así que vamos a seguir con esto, seguimos trabajando por seguir dando una buena onda a lo que es la cultura blues ecuatoriana. Vamos con otro tema, le traemos al cantor de Contrabando con Jaimito Guevara, que este año no va a estar en el festival, seguro va a ser en los próximos. Saludo bien grande al maestro, cantor de Contrabando, Jaime Guevara, con un tema. Señor prohibicionista, nos dice Andrés, aquí está Jaimito Guevara. Después de vivir algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, arriba pondré, tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien, prohíbame mi pelo, prohíbame blue jeans, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo, lo que se puede imaginar. Pero no me prohíba, no, y no, y no, y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Prohíbame mi pelo, prohíbame el rutín, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba. y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Y bueno, qué buena canción del maestro Jaime Guevara. Saludos también a Mayrita Melo, que nos visita también aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Vamos con el... les quiero comentar también lo que va a pasar el día sábado. El día sábado también estamos de 14:30, comenzamos el evento en la Plaza Foch con la presentación, como les decía, Ricardo García, el poeta chileno, sigue de la Blues Band, también estarán los Guayabera Blues Band, estará también la banda canadiense, estará los Magnolia Blues desde Chile, tenemos también los Crónica Roja Blues Band, y desde Brasil también David Tanganelli, la banda de Soul Swingers, y también terminaremos con un jump. No nos olvidemos también que la After Party será en la ventana arriba. No nos olvidemos de eso. Y a propósito de esto, también quiero comunicarles que el día jueves 31 también estará tocando ahí la escucha de las Woodgers. Las Woodgers estarán tocando ahí en el ventana arriba en la noche. Solo va a costar $3. Y el día viernes también ahí en el ventana arriba, esto está en la Foch, en un piso de Amazonas, también David Tanganelli, así que vamos a seguir recordando, seguro y en las redes van a seguir saliendo esto. Vamos con otro tema de esto era antes, las Fuchi Girls, antes eran antes las Fuchi Girls, aquí están grandes artistas argentinas, que supimos con un tema cover que es Flesh Gone, conocido por el maestro Billy Jean. Thank you. cuchilleros que estuvieron también presentes en el Festival Quito Blues, también estuvieron, si no me equivoco, fue en el 2012. Nada más que muy contentos, trabajando full para que se pueda dar este gran evento Quito Blues. Seguiremos en contacto con algunas cosas, con algunas noticias, con algunas informaciones. Y no se olviden, hoy vamos a meter fuerza y ganas y buena vibra y buena onda, porque hoy Ecuador tiene que ganar, así que arriba Ecuador, arriba Ecuador. Hoy juega a las 5 de la tarde, me dice Andrés, así que vamos ahí contra Honduras, arriba Ecuador, toda la mejor onda para los grandes jugadores ecuatorianos que tenemos, que seguro van a hacer un buen papel. Vamos con otro tema, le traemos a uno de los maestros luceros, como es el maestro Joe Mayas, que sigue haciendo música, sigue tocando todavía, nos trae esta gran canción. Disfrutemos, somos Good Stop Blues. Somebody just to come back home to you. Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? You don't even know my name. Listen to me, baby. I'll tell you how I love you. You can throw me in the ocean, I'll swim to the bank and come home to you. Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? But you don't even know my name. You don't even know my name. Y escuchamos a este gran maestro del blues, como es el maestro Joe Mayer, un musicazo. Toca la guitarra, toca el teclado, toca la armónica. Y canta, por supuesto, de esa gran banda como la es los Joe Mayer en The Blues Breakers. Grandes músicos que pasaron por esa banda, entre esos Eric Clapton, Mick Taylor, que después pasó por esta gran banda, también los Rolling Stones. Vamos a seguir con otro tema, un tema también bluesero, un poco más movido. Esto es Cher con Money Maker. Hola, soy Pato Harry Calde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo, todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Good Stop Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Good Stop Blues. Thank you. Bueno, vamos ya casi terminando el programa, agradecimientos totales a Andrés también que estuvo en el sonido, a toda la gente que disfruta del blues y el rock clásico, así que nada más un abrazo recontra, re enorme, seguro nos vamos a estar escuchando el próximo viernes de las 11:30 a 12:30, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Soy Pato Recalde, qué gusto estar en contacto con todos ustedes. Les vamos a dejar con un tema de gran músico, Eric Clapton, con John Mayer. Vamos a disfrutar de esto. Un abrazo bien grande. No se olviden de tomar muchas pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. Esto fue Blues Esto Blues. En la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stone Blues. ¡Nos vemos!